fuerza rígida, my boy. Pura herencia de patrones, compadre. Whole lot of clica shit. De muy morro era muy cabrón. Las pandillas y el ambiente fue lo mío, me gustó. Soy de acción y me aceleran los putazos. Sigo en lo mismo, sigo trabajando. Los celulares están sonando. Es porque ya llegó el encargo. Vacas azules voy gastando. Antes verdes pero de moda cambiaron. En mi cuerpo voy tatuando. Una historia va contando de lo que vivió el muchacho. Como dice el dicho, nada regalado. Porque soy de trabajo, no me rajo. El respeto me lo gané y la vida me la rifé muy bien. Tiempo de brillar. Pura fuerza rígida. ¡Otro pedo! Carros del año sin placa, pa' no quemarse en la raya. Hay que estar bien precavidos, no traigan lumbre para el nido. Armas, ranflas y damas, Santa María es mi casa. Las ventanas bien oscuras, pa' que no sepan en qué ando. Ahora es mi tiempo de brillar, mi trabajo disfruta. En este negocio no se sabe cuando todo se te acabe. Esta vida hay que disfrutarla a lo grande. El respeto me lo gané y la vida me la rifé.